Creo en el perdón de los pecados. El misterio glorioso de la resurrección de Jesús trae al mundo el regalo excepcional de la paz, el saludo del resucitado a sus discípulos y el perdón de los pecados que Cristo anuncia y otorga a los apóstoles el mismo día de su resurrección. Son como las dos caras de la misma moneda, el perdón que genera la paz y la paz que brota del perdón de los pecados. El perdón de los pecados cifra la misión de Cristo en el mundo, pues como dice San Pablo, se entregó por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación, con el resultado de la paz que nos alcanza, porque Él es nuestra paz. Jesús significa Salvador, viene a salvar al pueblo de sus pecados. En consonancia con esta misión, el Señor había ejercido su misericordia con los pecadores, pero era imprescindible que tal poder se concediese a los hombres. Por eso quiso comunicarlo a su iglesia, y en la aparición de la tarde de la resurrección dijo a los apóstoles: «Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados». En la iglesia, por tanto, existe el perdón de los pecados en virtud de una condescendencia infinita de Dios con el hombre. El símbolo de los apóstoles profesa la fe en el perdón de los pecados. Creo en el perdón de los pecados, que en el símbolo niceo-constantinopolitano se explicita diciendo: «Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados». Más adelante se explicará el papel del bautismo en la remisión del pecado y también el del sacramento de la penitencia. Somos pecadores. El hombre nace con el pecado original heredado de los primeros padres Adán y Eva. Además, a lo largo de la vida todos pecamos. Ofendemos a Dios porque no cumplimos lo que Él nos pide. Ofendemos también a nuestros hermanos los hombres y con ello ofendemos a Dios. El hombre tiene una gran necesidad del perdón de Dios. Cristo perdonaba los pecados. Mientras Jesucristo estuvo en la tierra, perdonaba los pecados a los que se arrepentían. En el Evangelio se destaca este poder de Cristo, que podía ejercerlo por ser verdadero Dios, además de hombre verdadero. «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados», dice al paralítico. Y a la mujer pecadora que se presenta en casa de Simón le dice: «Tus pecados quedan perdonados». Cristo entrega el poder de perdonar los pecados a la Iglesia. Cuando en la tarde de la resurrección Cristo da el Espíritu Santo a sus apóstoles, les dio juntamente el poder de perdonar los pecados. «Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes los retengáis les quedan retenidos». La Iglesia ejerce este poder sobre todo en el bautismo y la penitencia. Hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. En el momento de la ascensión al cielo dijo Jesús a sus apóstoles: «Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará». Cristo ha querido vincular el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. El bautismo es el primer sacramento que perdona los pecados y los borra completamente, aunque no libre al hombre de la debilidad de su naturaleza ni de la concupiscencia. El sacramento de la penitencia. Siendo tan radical el efecto del bautismo, cabría pensar en una posterior inocencia definitiva. Sin embargo, la libertad del hombre es frágil y vuelve a necesitar el perdón. Cristo conocía nuestra condición y dispuso otro medio de reconciliación para los que han caído después del bautismo: el sacramento de la penitencia, que nos reconcilia con Dios y con la Iglesia. La Iglesia puede perdonar todos los pecados. No hay ningún pecado, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. Cristo nos redimió del pecado ofreciendo su vida por los hombres y quiso que en la Iglesia estuvieran abiertas las puertas del perdón a quien se arrepiente de sus pecados. El poder de perdonar los pecados por el sacramento de la penitencia lo tienen en la Iglesia únicamente los que han recibido la potestad sacerdotal en el sacramento del orden, a saber, los obispos y los presbíteros. Hemos de agradecer este don de Cristo a su Iglesia. Qué fácil es dar gracias a Dios por haber dado a la Iglesia el poder de perdonar los pecados. San Juan Crisóstomo decía: los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Y San Agustín: si en la Iglesia no hubiese remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la Iglesia semejante don. Propósitos de vida cristiana. Acudir con frecuencia y bien arrepentidos al sacramento de la penitencia. Dar muchas gracias a Dios por el inmenso don de Cristo a su Iglesia, la misión y el poder de perdonar verdaderamente los pecados.